despidió. Mi pobre corazón lloró de pena y mi alma de dolor se enmudeció. Me dijo que se iba para nunca volver a regresar, y mi pobre corazón quedó tan triste que más mujeres tal vez no vuelve a amar. Tal vez te vas en busca de otro hombre, sin importarte mi pena y mi dolor, sin acordarte, mujer, que aquella noche tú me juraste que era mío tu amor. Qué dicha para mí si tú supieras que por tu ausencia me arrancó el corazón. Que por tu culpa yo voy al cementerio pidiéndole a mi Dios la bendición. Que por tu culpa yo voy al cementerio pidiéndole a mi Dios la bendición.